su nombre y su cargo, por favor. Subcomisario Danilo González. ¿Cómo se dan los hechos que provocan la muerte de este joven? Detective de esta brigada especializada, abocado exclusivamente a esta investigación, realizaron el día de ayer la ubicación y detención del imputado, presunto implicado en el homicidio con arma cortante de un joven de 28 años, universitario, hecho ocurrido al interior de la Plaza Aníbal Pinto de la comuna de Valparaíso. El trabajo en equipo, el análisis del sitio y suceso, los empadronamientos, los reconocimientos fotográficos y el trabajo operativo policial permitieron individualizar a este sujeto, el cual en coordinación con el Ministerio Público se obtuvo la respectiva orden de detención, iniciándose así una segunda fase de ubicación de este imputado mediante un trabajo de redes sociales, redes familiares, fuentes de información abiertas como cerradas, seguimientos y trabajo propio operativo policial que permitieron establecer que el imputado requerido se encontraba pernoctando en diferentes inmuebles de conocidos en los sectores de Quilpué y Villa Alemana. O sea, estaba escondido del actual policial. Así es, lo cual permitió establecer que el día de ayer iba a concertar una reunión con un tercero en las inmediaciones del Casino Municipal de Viña del Mar, vía pública, por lo cual se realizó un operativo con funcionarios policiales en infantería, como también en carros policiales. Lo anterior con realizar la detención de una manera rápida y segura para la comunidad, como también el propio requerido. ¿Cómo se da esto en el contexto de un asalto? ¿Se conocían el crimen? Esa materia se abordará en la respectiva formalización, tal como dijo la fiscal a cargo del caso. Subcomisario, el encuentro que iba a tener esta persona en el casino municipal era con un amigo, le iban a entregar ropa, ¿qué? Sí, era un contacto con una persona conocida, efectivamente, entregando unas especies personales. ¿Él opone resistencia? ¿Cuál es la conducta que mantiene? Él, al ver la presencia policial, su actitud fue pasiva. ¿Él ha reconocido su participación en los hechos o se ha mantenido en silencio? Él hizo uso de su derecho a guardar silencio en presencia de la fiscal a cargo, como también de su defensora, en dependencia de esta brigada. ¿Qué puede requerir? Un comisario Danilo González. ¿Tiene antecedentes?